Estás escuchando el show de la noticia. Estás escuchando a Roberto Peinado. A veces cargo, a veces no, porque a veces miro y a veces no. Compra ahora tu kit prepago de DirecTV. Lo instalas y comenzás a disfrutar de la más completa programación pagando solo por los días que quieres ver. Sin contratos ni facturas. Es tan fácil como recargar tu celular. Llama ahora al 0810-222-7400 o acércate a Walmart, Carrefour, Coto, Frávega y Chango Más. Pone sabor. Mezcla con mermelada de ciruela. Agrega cerveza. Mezcla todo. Y disfruta un exquisito cerdo a la cerveza Remix. Mezcla con sabora y descubrí genialidades. El odio se apodera de sus sentimientos. La muerte descansa en sus manos. El amor es su única salvación. Malparida. Esta noche a las 21:30 en el 13. Con Claro, tener los mejores equipos al mejor precio es simple. Podés elegir entre un Alcatel OT708 a 299 pesos o un Samsung C3510 a 399 pesos con plan 0T 59 pesos. Aprovechá la promo. Dura pocos días. ¿Querés cambiar? Vení a Claro. Más info en www.claro.com.ar. Y tenemos esta casa. 3 ambientes. No me gusta. No te gusta. Tal vez esta que tiene un gran parque. No, no me mates, pero no es mi estilo. Bueno, podemos visitar esta otra. No. Ay, pero a ver esta, la de ladrillos. Me encanta. Siento que esta es mi casa. Pero es nueva, se debe ir de presupuesto. No, no es a estrenar. Le aplicaron Bricol y quedó como nueva. Cuando usas Bricol, se siente. Porque protege tus ladrillos y hace lucir tu casa increíble. Protege de corazón con Bricol. Estás escuchando el show de la noticia. Estás escuchando a Roberto Peinado. Señores, Cazuela de Tarico sigue de gira, ¿eh? Ya está la fecha de agosto. Dígalas. ¡Ah! No. La gente se muere. No, hables así, se muere porque lo digas vos. No, ya está, ya lo dije así. Porque la gente sabe, como son locutora, locutora, dicen... Bueno, no es lo mismo la voz de una locutora que la de Peñalta, que es un rayador. Le diga, o sea, no. Viernes 13 de agosto en San Justo. Sábado 14, Lomas de Zamora. Domingo 15 va a estar en Morón. Sábado 21 y 22 de agosto. Allí pero no he dicho así nomás. Muchas fechas, Tarico, por Dios. Viernes 27 en la sala José Hernández de Villa Ballester. El domingo 29 de agosto en el Club Portugués de Caballito. Ya que te saco el amor, ¿eh? Ay, ya, no se lo pierdan. Todos los personajes de la radio en el Teatro Cazuela de Tarico. El show de la noticia. Con Roberto Peinado. Un encuentro con otra civilización. Yo estuve con seres que tenían una cabeza así. Ojos sin blancos ni pupilas. Una película con hippies, rock and roll y platos voladores. Diego Capusotto y Luis Luque en Pájaros Volando. Estreno 5 de agosto. Anda a ver la que tiene de todo y si falta algo me avisas. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar. Que esta tarde todos juntos vamos a festejar. A ver, mis mayordomos, please. Vamos, Argentina. Terminó el Mundial y el fútbol vuelve a ser de los futboleros. Arranca el torneo Apertura 2010 y Clarín lanza una guía para ponerte al tanto de las novedades y la actualidad de los equipos. Todo lo que necesitas para vivir el Apertura viene este viernes en un suple especial gratis con Clarín. Colchones Canon, la nueva sensación de dormir. Este viernes y sábado, compra tus regalos del Día del Niño con tarjeta Galicia Débito. Tenés 25% de ahorro más 5% de devolución del IVA en jugueterías de todo el país. Sacala llamando al 0810-777-3333 o en bancogalicia.com. Tarjeta Galicia, cada día más. Promoción válida en Argentina el 6 y 7 de agosto de 2010, condiciones en bancogalicia.com, llamando al 0810-777-3333. No acumulable con otras promociones, solo válido para aquellos clientes que se encuentran al día en sus productos. Vuelve Juan Pablo Gereto con su nuevo unipersonal de humor. Yo amo a mi maestra normal. Funciones de miércoles a domingos en el Multiteatro, Corrientes 1283. Adquirí tus entradas en el teatro o por PlateaNet. 5236-3000.

Una película con hippies, rock and roll y platos voladores. Yo fui abducido. Pájaro volando. ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! Diego Capuzotto y Luis Luque en Pájaro Volando. Estreno 5 de agosto. Sí, a partir de este momento entramos en cadena nacional y popular para escucharme a mí mismo diciendo alguna pedorrada. Argentinos, quiero decirles que después del aumento de las entradas vamos a cambiarle el nombre a las transmisiones de fútbol. Se van a llamar Fútbol para Todos, para todos los que no pueden pagar una entrada. El show de la noticia. La madera vive, nosotros la cuidamos. Cuidamos la madera de sol. Estás escuchando a Roberto Leviano. Estás escuchando Leviano. Roberto, en agosto elegís a Martín de los Andes. Si todavía no te fuiste de vacaciones, no te pierdas el mes de la nieve en Apart Hotel Rotuí, porque San Martín de los Andes está pintado de blanco y las cabañas Rotuí parecen lindas de un cuento de hadas. En agosto, en Apart Hotel Rotuí. Porque el invierno en San Martín de los Andes es inigualable y el Cerro Chapelco te espera la mejor nieve. Rotuí. Vení a divertirte, porque vas a comer cordero, vas a comer chocolates y todas esas cosas ricas, super patagónicas. Prepárate para sacar muchas fotos porque vas a estar rodeado de las postales más increíbles. Y un viaje así no se olvida nunca. Agosto en Apart Hotel Rotuí, para que tus mejores vacaciones se hagan realidad. Entra www.rotui.com.ar. Entérate de todo lo que puedes hacer junto a tu familia en este lugar mágico. Apart Hotel Rotuí, tu casa en la nieve. El show de la noticia. Con Roberto Petinato. ¿Sabes cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon. Este sábado a las 20:45 no te pierdas Demoliendo Tele, un viaje demoledor por lo mejor de la semana. Farándula, deportes, política, escándalos, polémicas, aciertos y errores. Un recorrido muy divertido por todo el fantástico mundo del espectáculo. Luis Rubio y Diego Reinhold te traen todo lo que pasa en la televisión por dentro y por fuera. Demoliendo Tele, este sábado a las 20:45 en el 13. Estos son los actos más rebeldes de la historia. 1975, agarrarse el miembro frente a un policía. 1982, patear un bote de basura. 1990, arrojar un televisor por la ventana de un hotel. 1998, golpear a un paparazzi. Hoy, vivir en el campo, criar gallinas y escuchar Robbie Williams. Este mes en Rolling Stone, Ricardo Iorio, el ícono del metal que se rebeló contra todo, incluso contra el metal. Rolling Stone, agosto, encontrala en tu kiosco. Si quieres saber más, entra en rollingstone.com.ar. Ay, Carulias, Carulias, me sacaste la palabra de la boca. Yo corrí un par de carreras y me tuve que frustrar por el tema del dinero, pero es lo que hubiese querido hacer siempre, buen corredor de motocross. Un beso grande, el Tano, la 59. ¡Ah, no! ¡Qué flaca que estás! ¡No lo puedo creer! ¿En serio? ¿Por qué no entra el jean? Estoy re gorda. ¡Loca, es un palo! Si el jean no te entra es porque el lavarropa te está achicando todo. Pero lo lavé a mano el jean. ¡Mucho peor! ¡No, olvídate! Lavar a mano te achica, el jean es fija. La tela de jean cuando toca jabón, agua y la palma de una mano se achica. No hay con qué darle. ¿Sí? Si tenés una amiga que te dice lo que necesitas escuchar, merece estar en el Cara Friend. Espíritu Andancha 2.0 te presenta la primera red Unsocial, un lugar para compartir con tus amigos en serio. Entra al CaraFriend en telefónica.com.ar y entérate de todo lo que esta red tiene para vos y tus amigos. Yeah. Estás escuchando el show de la noticia. Estás escuchando a Roberto Peñaro. Viajá por Argentina con los mejores precios. Anticipa tu compra al menos 10 días y paga menos. Volá por Lana Córdoba por 534 pesos, Mendoza por 659 pesos, Neuquén por 673 pesos o Tucumán por 746 pesos. Precios finales, ida y vuelta. Encontrá estas y muchas más ofertas en LAN.com o en oficinas de venta LAN. Tarifas válidas para comprar hasta el 15 de septiembre de 2010. Sujetas a disponibilidad en clase de reserva Q. Consulta términos y condiciones en www.lan.com. ¿Buscás seguridad y tranquilidad para tu vida? Elegí los planes de salud 220-330-440 con más y mejores beneficios, con excelentes reintegros, una amplia cartilla médica y, lo más importante, libre elección de médicos y sanatorios. Descubrí los planes 220-330-440 y sentí la diferencia de contar con Galeno. Comunicate al 0800-777-4253 o bien ingresa en www.e-mediogaleno.com.ar. Betty, buen día. Antes de morirme, me gustaría participar de la orgía de la Godoy. Besos a todos. Lifeboy. Lifeboy. Lifeboy. Lifeboy. Lifeboy. Lifeboy. Lifeboy. Llegó Lifeboy, el jabón contra bacterias número uno del mundo, que brinda 100% mejor protección contra las bacterias a las que nuestros hijos están expuestos durante todo el día. Acordate, en todo el mundo, protección contra bacterias se dice Lifeboy. Pedí tu muestra gratis en www.lifeboy.com.ar. Promoción válida en todo el territorio de la República Argentina hasta agotar stock de 100.000 muestras gratis. De lunes a viernes a las 20, la mejor información está en Telenoche, con la conducción de María Laura Santillán y Santo Diazati. Telenoche, de lunes a viernes a las 20, en el 13. Buen día, buen día, buen día. Llamaba por el tema, escuché algo de una orgía por ahí con la Carulla, pero por favor, que participe la Godoy. Y obviamente, vos, Betty, amigazo, maestro. De los creadores de Sopas Nor y Toy Story 3 de Disney Pixar, llega la promo Una Sopa de Película. ¡Oh, estoy tan emocionado! Carga el código de tu pack en nor.com.ar. Podés ganar una consola Wii con el juego de la película. Y miles de DVDs de Toy Story y Toy Story 2. ¡Eso sí es impresionante! Sopas Nor, próximamente en las mejores mesas. Ok, now translate. Pencil. Lápiz. Hat. Sombrero. Tic. Cliente. ¿Cómo? ¿Eh? Claro, ahora con iAvisos, un clic es un cliente. Porque con los nuevos anuncios contextuales, puedes publicar en la red de sitios premium más visitada del país. Y solo pagás por clic recibido. Además, son autogestionables. Arma tu campaña ya, desde 72 pesos con 60, ingresando en iAvisos.net. O carga tu aviso por teléfono, llamando al 4346-0029. Los precios incluyen IVA. Consultar términos y condiciones en www.iAvisos.net. Compañía de medios digitales S.A. Domicilio legal Juan Manso, 105 primer piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP1107. ¿Y ya probaste con lavandina Querubín Premium? Es la lavandina más concentrada. Con 70 gramos de cloro activo, protege más a tu familia. Concentrate vos también y elegila. Estás escuchando a Roberto Petinato. Estás escuchando a la CIA. Bueno, entre las variadas propuestas teatrales que hay en Buenos Aires, hay una que no te puedes perder, que obviamente, ¿quién la vio? Dijeron de mí de Virginia Innocenti. Es buenísima, hace de Tita Merelo, hace un repaso por las cinco décadas con mucho respeto, realmente. Hay un espectáculo donde se ve una Tita genuina, en donde Virginia Innocenti va y viene con el personaje. Es una Tita polémica, talentosa como pocas, ¿eh? Vayan a verla porque está buenísima. Bárbaro, mirá el video con los momentos más importantes en www.lacien.com.ar. Sí. Dijeron de mí. Así se llama. Con Virginia Innocenti. No te la pierdas en el Maipo Cabaret con K. Andá porque puede que esté la Godoy de nuevo, porque ya va dos veces por la parte que no entiende. 7:28 de la mañana y lo tenemos a Gravia espléndido. Hoy sí. Hoy. Preparado para la orgía. Sí. Me dijeron que había. Donde hay una orgía es en la APA entre Diego y. Bianchi Albiceleste. Digamos, en la AFA hay orgía, pero en la una orgía en donde solo se divierte uno. Generalmente eso no se llama orgía, se llama harem, y es lo que tiene Julio Grondona con todos los dirigentes haciéndole la corte. No, lo de Bianchi, a ver, pongamos todo en su justa medida y armoniosamente, como decía el general, que Dios lo tenga en la gloria. Lo de Bianchi es lo siguiente: el presidente de Vélez dijo que va a proponer a Bianchi como candidato para técnico de la selección cuando se junte el comité que arma la AFA para las elecciones. Este comité va a deliberar recién en noviembre. Y que cuando le comentó esto a Bianchi. Bianchi dijo, bueno, ¿qué le proponeme? Proponeme. Recuerden lo siguiente, también fue propuesto Bianchi en el caso anterior, cuando se fue Pekerman, por Crespi, dirigente de Boca. Tuvo la misma charla y le dijo, si querés proponerme, proponeme. Y cuando lo propusieron, Grondona lo miró y dijo, no, ¿para qué volvemos con este nombre? Y Bianchi no fue el director técnico. Así que es probable que esta vez ocurra exactamente lo mismo. En un rato te cuento sobre Boca y River, que tienen todo listo para sus partidos del fin de semana. Contra ¿En River es el primer partido? No, River juega el domingo a las 2 de la tarde. Boca juega ese domingo. ¿El primer partido? No, el primer partido es Arsenal con Lanús, y un nuevo cambio de partido por cuestiones de seguridad. También te voy a estar contando eso. Opa. Estás escuchando a Roberto Pettinato. Estás escuchando la 100. Qué rica la patita, nutritiva son. Qué geniales las patitas, gustan un montón. Se alimentan, se divierten y te ayudan a crecer. Con tantos sabores, todas vas a querer. Para vos, para mí, para ella, para él, para los chicos, para todos, patitas. Ayer se estrenó el videoclip del tema que acabamos de escuchar. Tiene imágenes inéditas de diferentes shows en vivo. Más o menos a la mitad del campo se ve una chica pelirroja que está subida a los hombros de un chico y tiene 5 lágrimas sobre su mejilla derecha. También puedo ver que tiene puesta la remera de otra banda. Las grandes producciones musicales se hacen de pequeños detalles. Con Cablevisión Digital HD tenés la mayor cantidad de canales en alta definición, colores más vivos, sonido Dolby Digital y en formato cine. Con Cablevisión Digital HD elegís ver lo mejor. Suscríbete al 0810-122-7789. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Consultar costos, condiciones y requisitos en www.cablevisión.com.ar. Hola Peti, Enrique de Floresta. Buenísimo el programa. A mí me encantaría poder destruir la línea 99 y 106. Sería el tipo más feliz del mundo. Aunque mucha gente después no pueda viajar, pero te puedo asegurar que me lo van a agradecer. Eso sería el tipo más feliz del mundo. Gordo, date vuelta. Horacio, estás roncando, date vuelta. Eso, date vuelta un poquito más. A ver, otro poquito. Otra vueltita. Eso. Buenas noches, mi amor. Los ronquidos pueden sacar lo peor de vos. Las tiras nasales Respira Mejor alivian la congestión nasal, no contienen medicamento y te ayudan a dejar de roncar. Mejor respirás, mejor dormís. Con las tiras nasales Respira Mejor. Un encuentro con otra civilización. Yo estuve con seres que tenían una cabeza así, ojos sin blancos ni pupilas. Una película con hippies, rock and roll y platos voladores. Diego Capusotto y Luis Luque en Pájaros Volando. Estreno 5 de agosto. Anda a ver la que tiene de todo y si falta algo me avisas. Hola, soy Francisco de Narváez. Tengo 6 hijos, 75 lauritas, 158 coquis y un Flavio Mendoza con la cola del tamaño del Luna Park. ¿Me ayudás a comprársela para usarla de pelotero en el cumpleaños de mis hijos? Pelotereame, pelotereate. El show de la noticia. Ahora la 100 la podés tener en tu iPhone, iPad o iPod Touch. La 100 es la primera radio FM en Argentina en desarrollar esta aplicación, y eso significa que desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora podés escuchar la 100. Escuchar la 100. Descargátela en forma gratuita y escuchá las 24 horas tus programas favoritos. La 100, las figuras que vos elegís y muchas sorpresas más están en tu iPhone, iPad o iPod Touch. Vos estás en la 100. Yo era un cocinero experto en la vida real y un día me vine a vivir a la radio. La vida acá es más fácil, todo lo que se escucha pasa. ¿Querés cocinar un plato profesional? Haces ruido de tabla, ruido de agua hirviendo y tenés una salsa cuatro quesos como preparada por un chef. Pero ahora, con las nuevas salsas Nórsica, con solo mezclar leche y agua en una olla, podés preparar una salsa hecha por expertos en solo 3 minutos en la vida real. Y si alguien mueve una radiografía, no se larga a llover en la cocina. Nuevas salsas Nórsica, la salsa de los expertos en tu mesa en solo 3 minutos. Disfrutalas en sus 8 variedades. El servicio de radiodifusión sonora, que opera en el 99.9 MHz de la ciudad de Buenos Aires, es de titularidad de Radio Mitre S.A., integrada por Grupo Clarín S.A. y GC Minor S.A. Domicilio de estudios y oficinas administrativas, sito en Mansilla 2668, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estás escuchando a Roberto Pettinato. Estás escuchando la 100. El show de la noticia con Roberto Pettinato. Si de las primeras 3 cosas que te tienen que pasar cuando te levantás para que sea un buen día, una la tenés asegurada, es mucho más fácil. Por ejemplo, te despertás y está la mujer de tu vida a tu lado. Bien. Abrís la cortina y ves que hay sol, ni una nube. Bien. Vas a McDonald's y desayunas un humeante café premium mediano con dos exquisitas medialunas recién horneadas por solo 6 pesos. Perfecto. Buen día, McDonald's. Un buen día empieza por el desayuno. Promoción válida del 5 al 31 de agosto de 2010 en todos los locales McDonald's de la República Argentina, excepto locales en aeropuertos, desde el horario de apertura hasta las 11 a.m. Por primera vez, Clarín y National Geographic se unen para acompañarte en el aprendizaje de tus hijos a través de una obra de gran valor educativo. Enciclopedia del Saber de National Geographic. 16 libros coleccionables de gran calidad que recorren diferentes áreas del conocimiento. La historia, el universo, la ciencia, el pensamiento y el arte. Espectacular lanzamiento. El viernes 6 de agosto, el primer libro de regalo con el diario. Clarín. El gran diario argentino. Canon, eres mi colchón. Cuando en ti descanso, me siento mejor. Colchones Canon, la nueva sensación de dormir. Cruceros por el Caribe, el Mediterráneo, el Nilo o los mares de China. Descubrí los mejores destinos al mejor precio. Visita nuestras sucursales de Carlos Pellegrini 971 o Arenales 1678. www.viajeselcorteingles.com.ar. Viajes El Corte Inglés Argentina. Una experiencia en viajes. De lunes a viernes a las 20, la mejor información está en Telenoche, con la conducción de María Laura Santillán y Santo Biasati. Telenoche, de lunes a viernes a las 20 en el 13. Yo era un cocinero experto en la vida real y un día me vine a vivir a la radio. La vida acá es más fácil, todo lo que se escucha pasa. ¿Querés cocinar un plato profesional? Haces ruido de tabla, ruido de agua hirviendo y tenés una salsa cuatro quesos como preparada por un chef. Pero ahora, con las nuevas salsas Nórsica, con solo mezclar leche y agua en una olla, podés preparar una salsa hecha por expertos en solo 3 minutos en la vida real. Y si alguien mueve una radiografía, no se larga a llover en la cocina. Nuevas salsas Nórsica, la salsa de los expertos en tu mesa en solo 3 minutos. Disfrutalas en sus 8 variedades. 1 más 2 más 3. ¿Querés saber el resultado? Un pelo increíble. Biferdil amplió la familia Provitamina B5 con el bálsamo acondicionador antifrizz 1 más 2 más 3 de triple acción. Acondiciona, hidrata y protege tu pelo. Bálsamo acondicionador antifrizz de la familia Provitamina B5. El mejor resultado para un cabello hermoso te lo da... Buen día, Peti. Buen día, chica. Habla el Toti de la línea 49. Primero, sobre que nada, me gustaría, Peti, que le mandes un saludo a mi compañero Peruche de la línea 49, que te escucha siempre. Y yo, antes de morirme, me gustaría tener un avión privado para viajar, recorrer todo el mundo. Chau, chau. Los escucho siempre. Sigan así, que están re buenos. Chau, chau. La Nación presenta Leyendas del Rock Nacional por Rolling Stone. Lo que nunca viste, de lo que siempre escuchaste. Una obra única, en fascículos coleccionables, con historias inéditas, fotos exclusivas y biografías desde Los Gatos hasta Los Redondos, pasando por Charlie, entre otros. Además, una línea de tiempo con los hechos que los consagraron como leyendas del rock nacional. Desde el 9 de agosto, fascículos 1 y 2 de regalo. Encontralos todos los lunes, con tu diario, La Nación. Ponés ahora. Mezcla con caldo. Agrega romero. Mezcla todo y disfruta una riquísima colita de cuadril remix. Mezcla con sabora y descubrí genialidades. ¿Y ya probaste con lavandina Querubin Premium? Es la lavandina más concentrada. Con 70 gramos de cloro activo, protege más a tu familia. Concentrate vos también y elegila. El show de la noticia. Con Roberto Pequiñato. Ricardo, ¿vos ya sacaste tu tarjeta de crédito Banco Francés Lampas? Pero por favor, Uga, todavía no. ¿Pero qué estás esperando, por favor? Con la nueva tarjeta Banco Francés no solo ahorras con todos los descuentos del Banco Francés, sino que con tus consumos acumulas kilómetros que podés canjear por pasajes. Eso es verdad, eso es increíble. Terrible, y con Mastercard Lampas sumás un 50% más de kilómetros hasta el 31 de diciembre y brindamos todos. Entonces la saco volando. Claro. ¿Cómo adivinaste? Para sacarla puedes enviar volar al 2282. BBVA Banco Francés, ¿querés disfrutar la vida hoy? ¡Adelante! El show de la noticia. Con Roberto Pettinato. Vuelve Juan Pablo Gereto con su nuevo unipersonal de humor. Yo amo a mi maestra normal. Funciones de miércoles a domingos en el Multiteatro, Corrientes 1283. Adquirí tus entradas en el teatro o por PlateaNet. 5236-3000. Lifebuoy. Lifebuoy. Lifebuoy. Lifebuoy. Lifebuoy. Lifebuoy. Lifebuoy. Llegó Lifebuoy, el jabón contra bacterias número uno del mundo, que brinda 100% mejor protección contra las bacterias a las que nuestros hijos están expuestos durante todo el día. Acordate, en todo el mundo, protección contra bacterias se dice Lifebuoy. Pedí tu muestra gratis en www.lifebuoy.com.ar. Promoción válida en todo el territorio de la República Argentina hasta agotar stock de 100.000 muestras gratis. En nuestra sección de deportes vamos a hablar de la final del Abierto de Tenis. Valió la pena que me haya quedado despierto hasta las 3 de la mañana para ver el partido por TV. Yo creo que cuando el español estaba sacando 4-5 abajo en el primer set, debió haber cambiado su raqueta porque se notaba que el grip estaba muy sudado. Otra cosa que me llamó la atención fue la cantidad de varices que tienen las jueces de línea. Las grandes transmisiones deportivas se hacen de pequeños detalles. Con Cablevisión Digital HD tenés la mayor cantidad de canales en alta definición, colores más vivos, sonido Dolby Digital y en formato cine. Con Cablevisión Digital HD elegís ver lo mejor. Suscríbete al 0810-122-7789. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Consultar costos, condiciones y requisitos en www.cablevisión.com.ar. Estás escuchando el show de la noticia. Estás escuchando a Roberto Pettinato. Despertate con sentimiento. El show de la noticia. ¿Qué pasa? ¿De golpe a todo el mundo dejó de gustarle la arveja? Yo creo que la chaucha está más olvidada. La chaucha es como la casita de la arveja. Uy, Dios. ¿Cómo te va, Narda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Vos te acabás de levantar? ¿Estás en la cama despatarrada? Exactamente. La leonina está despatarrada. El león está descansando. Que se lleve al perro. Para eso me levanté y a preparar el café. Ah, qué lindo. La mañana de la siesta. Yo odio los tomates. Puedo comer algo con salsa, pero ensalada de tomate o tomate como acompañante, ni loco. ¿Qué es el tomate? No, es rico. Yo últimamente me la estoy agarrando contra el tomate cherry. Que siempre me explota en la jeta. Es verdad. Despertate con Pettinato. Despertate con la 100. ¿Y ya probaste con lavandina Kerubin Premium? Es la lavandina más concentrada. Con 70 gramos de cloro activo, protege más a tu familia. Concentrate vos también y elegila. De lunes a viernes a las 20, la mejor información está en Telenoche. Con la conducción de María Laura Santillán y Santo Biasati. Telenoche, de lunes a viernes a las 20 en el 13. Ahora la 100 la podés tener en tu iPhone, iPad o iPod Touch. La 100 es la primera radio FM en Argentina en desarrollar esta aplicación y eso significa que desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora podés escuchar la 100. Escuchar la 100. Descargátela en forma gratuita y escuchá las 24 horas tus programas favoritos. La 100, las figuras que vos elegís y muchas sorpresas más están en tu iPhone, iPad o iPod Touch. Vos estás en la 100. El sol y la ciudad vuelven a encontrarse. Hacé del desayuno tu mejor momento. Amanece en Burger King. Hay una nueva manera de darle color y brillo a tus pisos no esmaltados. Además de dejarlos impecables, duran mucho más tiempo que los productos que compras en el supermercado. Bricol Pisos. Color y brillo por más tiempo. Y ahora también para cemento alisado. Protege y decora con Bricol. Solo en Pinturerías. City Personal presenta el encuentro más extraordinario de todos los tiempos. Alfredo Alcón y Guillermo Francella juntos por primera vez en Los Reyes de la Risa. Invita a Basto Shopping. Los Reyes de la Risa. Sensacional éxito. Teatro Metropolitano. Cliente City, socios de Club Personal y Ubernet. 25% de descuento. Que ser adulta, independiente y profesional no te quite la capacidad de jugar. Este mes en Olalá te contamos los beneficios de incorporar elementos lúdicos a tu vida cotidiana. Además, a días de estrenar su nueva película con Suar, Florencia Bertotti nos confiesa su separación y su amor por la profesión. Y te anticipamos la moda y el make-up que se van a usar en esta primavera. Todos los meses en tu kiosco, todos los días en revistaolalá.com y cuando quieras en tu celular. Olalá, te va a sorprender. Qué rica la patita nutritiva son, qué genial es la patita, gustan un montón. Te alimentan, te divierten y te ayudan a crecer. con tantos sabores, todas más a querer. Para vos, para mí, para ella, para él, para los chicos, para todos, papita. Una forma de ayudar al transpirador precoz es evitar nombrar el problema. Por eso es conveniente referirse a la transpiración precoz como el problemita, el asunto, o mejor aún, el plin, plin, plin. Nuevo antitranspirante Axe Full Control. La transpiración precoz se puede controlar. ¿Sabes cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon. El show de la noticia. Con Roberto Pequeñato. Para todos aquellos que tuvieron que suspender, esto quiero aclararlo, para todos aquellos que tuvieron que suspender los cursos en algún momento y que se quedaron a mitad de camino con el curso de inglés que nosotros estábamos llevando adelante durante la época del Mundial y antes, el señor Tevez nos está enviando esto para que retomemos. Esto ya es el volumen 2, ya es el que se llama Reading and Writing o algo por el estilo, ya es más un poquito más complejo. Adelante, Tevez. Bienvenidos al Tevez English Method. Un curso diseñado para que Carlito aprenda inglés y pueda quedarse trabajando en Inglaterra. The Tevez English Method. Para seguir haciendo deporte sin que me deportes. A ver, Carlito, please repeat with me. Grandmother. ¿Cómo? Grandmother. Grandmother. Grandmother. Grandmother. Grandmother. Sí, ya lo repetí, monstruo. ¿Qué quiere decir grandmother? ¿La madre de la Legrand? No, Carlitos. Grandmother quiere decir abuela. Ahora, construí alguna oración que contenga la palabra grandmother. A ver, a los paparazzi que me fotografiaron en el birthday de la grandmother de mi girlfriend, si los encuentro, los mando a la shell de su grandmother. Te la hice combinada. Very good, Carlitos. Tu inglés ya es mejor que el castellano de los actores que trabajan en tiras para adolescentes. Bye bye. Hasta la clase que viene. El show de la noticia. ¿Hola? ¿Qué haces, mono? ¿Qué andabas? Marto. Nada, acá, tranqui. Depilándome un poco el pecho mientras googleé unas cosas. Ajá. Bien. Va, en realidad empecé por el pecho, pero ahora ya me se ve y voy por la axila. ¿Nunca lo hiciste? No. Ah, dicen que es como más sexy. Yo quiero quedar a cero. A cero, ¿eh? Para las chicas. Les encanta. Ese amigo que te cuenta absolutamente todo merece estar en el Cara Friend. Espíritu Andancha 2.0 te presenta la primera red unsocial, un lugar para compartir con tus amigos en serio. Entra al Cara Friend en telefónica.com.ar y entérate de todo lo que esta red tiene para vos y tus amigos. ¿Buscás seguridad y tranquilidad para tu vida? Elegí los planes de salud 220, 330 y 440 con más y mejores beneficios, con excelentes reintegros, una amplia cartilla médica y, lo más importante, libre elección de médicos y sanatorios. Descubrí los planes 220, 330 y 440 y sentí la diferencia de contar con Galeno. Comunicate al 0800-777-4253 o bien ingresa en www.e-mediogaleno.com.ar. Hola Peti, hola chicas. Peti, sos un grosso. Vos primero con tu saxo y después con Marley. Te juro que me cambiaste el día en milésimos de segundo. Este domingo, un nuevo grupo de valientes se enfrenta al circuito más peligroso de la televisión mundial. Hombre al agua, segunda temporada. El programa que rompe con todo. Este domingo a las 22:15 en el 13. Ayer construí un castillo de chocolate. ¡Wow! Después de eso, hice un cohete para llegar a Marte. ¡Ah! ¡El mío! Y al final, me pinté de verde para ser como un extraterrestre. ¿Y cómo estás tan limpita? Nuevo ala multiacción con el poder de las partículas de extra limpieza. Imbatible en la remoción de una gran variedad de manchas para que todos los chicos puedan intentar algo nuevo todos los días. Cazuela de Taricos sigue de gira. Ariel Tarico y todos sus personajes continúan su gira nacional. Viernes 13 de agosto en el Teatro WOM de San Justo. Sábado 14, Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. Domingo 15, Sociedad Italiana de Morón. Cazuela de Taricos, no te lo pierdas. Estás escuchando a Roberto Pettinato. Estás escuchando a Lecía. Yeah.

subirte a un escenario en medio de un recital pesado y romper la guitarra como loco en el escenario. La número 4. Ir en el, al medio de la hinchada brava de Boca cuando van perdiendo el partido y proponer a los hinchas, ¿alguno quiere participar de un musical? La número 5 y última. Formar parte de una orgía mal, pero de verdad, con Zulma Lovato cantando Resistiré, Ford haciendo de Lady Gaga, todos los gatos de Ford haciendo el coro mientras comen una tarta de atún en pelota. No le gustó la noticia. Con Roberto Pettinato. Tecnología médica como en las mejores clínicas del mundo. Sagrado Corazón, el sanatorio de alta complejidad más avanzado del país. Este sábado a las 21:45 llega 70-20-11. La realidad, como solo Chiche te la puede mostrar. 70-20-11, un programa extremo. Este sábado a las 21:45 en el 13. ¿Y ya probaste con lavandina Kerubin Premium? Es la lavandina más concentrada. Con 70 gramos de cloroactivo, protege más a tu familia. Concentrate vos también y elegila. Durante agosto, Pantene te invita a su espacio de belleza en Alto Palermo y Abasto Shopping para que junto a nuestros estilistas comprueben los resultados de los tratamientos preventivos Pantene. Acércate y sé parte de las mujeres que eligen proteger su pelo con el primer seguro de belleza. Instrucciones para realzar la decoración en casas con madera. Paso 1, aplique cetol. Paso 2, exprima alegremente esa naranja hasta hacer el más exquisito jugo. Llévelo cerca del ventanal y aprecie el rayo de sol divino que realza la tonalidad de las maderas. Por último, tírese sobre el sillón más mullidito. Elegiste madera para tu casa. Cuídala con lo mejor. Aplica cetol. Es superior a cualquier protector y evita que la madera se cuartee o descascare. Cetol. La madera vive. Nosotros la cuidamos. Cuidamos la madera. Despertate con Pettinato. Despertate con la ciencia. El show de la noticia.